Bueno, y vamos a hablar un ratito más de los eclipses, de los eclipses. ¿Por qué? Porque son muy potentes y ocupan una gran cantidad de tiempo. Entonces lo vamos repitiendo y vamos actualizando la información al momento. Siguen siendo los mismos eclipses. Están en Aries, Libra, los nodos. Pero tocan... Es para que te parezca una buena noticia. Cuando decís, claro. Ah, pero que eran dos nada más. Claro. Bueno, está todo sí, bien. Listo. Yo pensé que eran más, como me vienen hablando hace tanto. Tranquila, no son más. No son dos. Son cuatro, como mínimo. A veces son cinco. Bueno, no, está bien. Bueno, este es un eclipse, el que viene ahora, va a ser un eclipse solar. La luna se va a poner por delante del sol, entre medio de la Tierra y el sol, y va a ser anular, que quiere decir que no lo va a tapar del todo, va a quedar como el anillito, porque justamente en el momento en el que está, desde el ángulo en el que está, no lo tapa completamente al sol, sino que se llama anular, deja un anillito de luz. Va a ser a los 21 grados del signo de Libra y va a ser el día 14 de octubre, como a las 10 y alguito de la noche, después lo vamos a estar diciendo. Pero bueno, sabemos que los tiempos de eclipses son tiempos de grandes cierres, ¿no? De cierres de grandes ciclos. Además de grandes cierres, de grandes ciclos, ¿no? De tiempo. Son relojes del tiempo, relojes del karma, momentos en que hay cosas que llegan que tal vez uno no esperaba, ¿no? Pero... como decíamos recién, el tiempo es ahora para cerrar un montón de cosas. ¿Por qué digo tanto cerrar? Porque justamente este es un eclipse sobre el nodo sur, en el signo de Libra. Y el nodo sur es en la parte de la eliminación. ¿Se acuerdan que conté? Bueno, se acuerdan, hace muchos programas. Yo porque lo conozco cada vez que lo hablo. Pero este tema de los nodos del karma, de Ketu y Rahu, de la cola del dragón en la cabeza del dragón, ¿no? De que los antiguos, como no podían explicar científicamente las cosas, ponele, decían que había un dragón que se comía a la luna o que se comía al sol, ¿no? Entonces, el momento en el que la cabeza del dragón se comía al sol era un momento en el que eliminaba toda una porción de oscuridad de algo. Algo que es un proceso escorpiano. Algo que se vuelve tóxico, plutoniano, llega a su fin y se termina. Que se vuelve tóxico era en Aries, era en Tauro-Escorpio. Pero también un poco este tema del nodo sur tiene que... porque uno siempre lo que tiene que soltar es lo que ya no va más, lo que no sirve, ¿no? Y en este caso lo que se vuelve tóxico en los vínculos, en la manera de vincularnos. En qué fundamentamos nuestras relaciones. Como el nodo norte está en Aries, como decíamos, que es hacia dónde apunta este reloj del tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que está cerrando y dejando atrás? ¿Qué paradigma? El paradigma libriano. ¿Y hacia qué paradigma apunta? Hacia el paradigma ariano. Y esta vez no es el paradigma ariano de siempre, porque el paradigma ariano es muy marcial y es muy egocéntrico. Y es el signo de más yoico de todo el zodíaco. Es el uno, el primero, el cardinal, el inicial. Entonces, se puede tornar muy tremendo que todo sea solamente mi propio punto de vista y mi autocentro. En este momento en el que la humanidad está bajo el efecto de una mutación, como dijimos el otro día charlando, ¿no? Plutón se pone directo en Capricornio. Y está en el... eso me lo olvidé decir en el bloque anterior, así que lo voy a aprovechar para decir a Oria. A Oria, en Acuario. A Oria, señoría. Por favor, no comas zanahoria. Bueno, Plutón se pone ahora el 11, directo. Empieza a despertar uno de los grandes titanes del zodíaco. En el grado 28 de Capricornio. Y va a ser la última vez que va a estar en estos dos últimos grados, hasta dentro de 250 años aproximadamente, ¿no? Así que si venimos repitiendo y venimos diciendo que Plutón está destruyendo los antiguos paradigmas, las estructuras sociales, las estructuras antiguas, las percepciones del tiempo, ¿no? Que tiene que ver con la linealidad, todo eso Plutón lo está destruyendo. Y lo va a terminar de destruir en estos últimos dos grados que le queden antes de entrar a Acuario. O sea que de acá a el día 24 de enero, los efectos de Plutón se van a sentir muy, muy, muy fuertemente, muy intensamente. Por eso también es que digo que esta temporada de eclipses está de algún modo vinculado a lo escorpiano, todavía. ¿Por qué? Porque todavía nos queda una luna llena en Tauro, en el mes de noviembre. ¿Se acuerda que este eje nodal se nos fueron colando? El eclipse híbrido que se coló cuando todavía los nodos estaban allá. Y el eclipse de Tauro. Ah, porque tenemos Escorpio, claro, está bien. Todavía tenemos un Escorpio, claro, Escorpio, luna llena en Tauro. Bien. Esto también tiene un poco que ver con el desfasaje del corrimiento del punto vernal, ¿no? Aquel momento en el que los astrólogos decidieron dejar todo detenido y no moverlo, siendo que todo el cielo se mueve, entonces se le desfasan algunas cosas. Bueno, pero después lo dibujamos. No importa que sea híbrido, entonces como que, wow, bueno, queda bien igual, ¿no? Sí, queda re cool. Decís, eclipse híbrido. Me escucha un astrólogo, a mí me... Nah. Bueno, pero no me importa, señoras y señores, en este momento. No nos escucha. Bueno, pero este tema que tiene que ver con apuntar hacia un Aries distinto, después de todo este trabajo profundo, el ego, el yo de la humanidad, tiene que sufrir, con perdón de la expresión, una mutación profunda hacia un nuevo yo, hacia un nuevo impulso vital, hacia otro modo de sostener la vida. Y sostener la vida, que no es algo ariano sostener, me refiero a sostener como propósito, ¿no? A sostener el propósito, porque la fuerza que tiene de Aries tiene que ver con el propósito que tiene, como que le da Marte, el propósito que tiene para lo que desea, ¿no? Y este nuevo yo, es eso, el propósito es un nuevo yo, no es el mismo yo individualista, caprichoso, de que, y que el nodo sur esté en Libra y que diga basta de vincularnos de un determinado modo, en el que parece que somos dos y que estamos compartiendo, pero hay un individualismo absoluto en el deseo personal, sí, ¿no? Y en la manera de manifestarlo y de llevarlo a cabo. Marte y Venus, justamente. Estos nodos del karma tocando a Marte y a Venus, regidos por Marte y por Venus. Es muy loco que esté en este lugar, ¿no? El sentido de yo profundo tiene que ser transformado. Tiene que tener otro norte y otra dirección. Y tenemos que dejar de vincularnos desde el yo antiguo. Por supuesto que Plutón ahí está diciendo. Justamente es Marte el que está sobre el nodo sur en este momento. El regente del nodo norte. Esto es lo que se llama recepción mutua, de algún modo. Todavía no. Después también se van a hacer lo que se llama recepción mutua Venus con Mercurio, porque Mercurio va a estar en Libra y Venus en Virgo, ¿no? Como que los planetas están muy sintonizados para un trabajo muy profundo. Esta mutación, que el otro día, ¿por qué cambiamos la palabra salto cuántico a mutación? Porque bueno, cuando se acerca la hora de la verdad hay que decir las cosas como son, hay que ir diciendo las cosas como son. Y por eso ahí en ese momento me acordé de Plutón. Porque cuando Plutón entre directamente en Acuario, y por más allá de que vuelva para atrás en Acuario y retrograde y bla bla, no va a volver atrás en todo lo que pretendió romper en Capricornio. Hasta dentro de 250 años, cuando pase por ahí nuevamente y la realidad ya sea absolutamente otra, ¿no? Entonces, cuando entre en Acuario, va a hacer mutar la transmutación. El planeta de la transmutación es Plutón. Entonces, hay una mutación que va a hacer esta humanidad. Y además, ya lo sabemos, si comparamos esto con lo científico, ya sabemos que estamos mutando. Estamos mutando la manera en que funciona el cerebro, todo, en que funcionan los órganos, en que se manejan las proteínas, las células que mutan y te generan un montón de enfermedades que atraen. O sea, ya está todo mutando, ¿no? Entonces, esta mutación es muy profunda. Y para que esto nuevo que vaya a ser construido y sostenido, ¿no? Y llevado adelante, sea algo copado para nosotros, la humanidad, y para este planeta que habitamos, la Tierra, tenemos que tomar el poder de construirlo. No podemos permitir que lo venga a construir nada de afuera. Y para eso es que vamos a tener que pasar por un proceso de afinar el propósito del yo, ¿no? Porque viste que al yo enseguida le das poder. ¿Y qué hace? Y moco. Echa moco, pero qué cosa, ¿te das cuenta? Bueno, ya está, listo. No puedes echar más moco, se acabó. Basta para mí, basta para todos, dice Plutón. Entonces, como no podemos echar, tenemos que encontrar otro norte, dice el nodo, otro rumbo, otro propósito. Entonces, son tiempos potentes. Como hablamos de Libra, decimos, bueno, qué ameno, qué amenito, Libra. Pero estamos hablando de Plutón interviniendo, de Aries, sacudida fuertemente, de Marte, ¿no? Y de un tiempo en el que se acabó lo que se daba, en cuanto a la forma en la que nos vinculamos y la forma en la que nos autopercibimos como individualidad en esta colectividad humana, ¿no? Este proceso lo están comandando Plutón, Neptuno y Saturno. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que están haciendo, y Urano, están haciendo jugadas muy grosas. Y esto es cabal. La palabra que a mi amiga Carito le encanta. Esto es cabal. Si no nos ocupamos de hacer estos procesos y de tomar el poder y construir nuestro propio futuro, esta mutación va a ser horrible. Va a ser un engendro espantoso, va a tener cola de chancho, mira, te lo digo. ¡No! Bueno, se viene un tiempo potente de transformación profunda y cada vez es más, está más a flor de piel de sucederle a todo el mundo. Entonces, atravesémoslo conscientemente. Ya un eclipse solar es un momento en el que la conciencia se oscurece, se oculta, la conciencia solar, ¿no? Pero que la conciencia solar, libriana, le pase por delante la luna, que tiene que ver con la emoción, también tiene que ver como decir, bueno, hay que también poder sentir, ¿no? Porque el estado libriano es en el que me acomodo, me acomodo, me acomodo, me acomodo, todo está bien, me acomodo, sí, sí, elegí, todo muy bonito, pero el agua que puede llegar a correr por debajo de ese puente, porque es un sentimiento no tocado nunca, porque todo está bien siempre, y está llevado a que todo esté bien siempre. Eso, en un vínculo, se vuelve tóxico. Y termina generando un desequilibrio y un desbalance. Justamente lo contrario a lo que Libra pretendía hace un rato. Bueno, la balanza de los ejes nodales está en Aries Libra. Tenemos que encontrar un equilibrio. Renovar la percepción de nuestra identidad. De quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos. ¿Por qué tenemos esa cosa que arde tan fuertemente en nuestra sangre, que es la vida? ¿Y cómo la compartimos con la otra edad? Para hacer un buen conjunto, además. Bueno, se viene un tiempo intenso. (Risa)